ni que dieron cuenta a Idea Vilariño. Jueves, 12:30 AM, el ONU pasó por la esquina de tu casa. Oh, Idea, si al menos fuera joven de ti, estaría enamorado perdidamente. Y también mis palabras las tenían. El ONU ya pasó por tu casa y el guarda ni el conductor se dan cuenta. Pero el poema de amor, el tiempo de olvido, quedará para otro día. Idea, para que lo escribas, para que yo lo lea. Jueves 12:30 AM. El ONU, por la estrella de tu casa, te puedo ver escribiendo a máquina el último poema de amor, tal vez el mío.